La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. El avión que va a traer la vacuna Sputnik V ya vuela rumbo a Moscú. Llegarían al país el jueves alrededor de las 10. Servirán para inmunizar a 150.000 personas cuando sean aprobadas por la ANMAT. No había rastros de alcohol o drogas ilegales en la orina y sangre de Maradona. Los análisis que realizaron los peritos de la policía científica determinaron que el exfutbolista tenía en sangre venlafaxina, quetiapina, levetiracetam y naltrexona. Hubo un aumento en las cifras, hablamos de coronavirus en la Argentina, con 8.141 nuevos casos y 257 muertes en 24 horas. El total de contagios en el país es de 1.555.279 y las víctimas fatales ascienden a 42.254. Ya son 1.379.726 los pacientes recuperados. Edesur asegura que fue intencional el incendio que provocó el apagón masivo en la ciudad de Buenos Aires. La empresa encargada de la distribución eléctrica señaló que el fuego afectó líneas de alta tensión. Más de 317.000 clientes fueron afectados por el corte. Hay alarma en Brasil por el descubrimiento de una nueva cepa de coronavirus. La variante del COVID-19 fue hallada en Río de Janeiro, uno de los más afectados por la pandemia en el país. Los investigadores tienen dudas sobre si la mutación es más transmisible o agresiva que la actual. Quienes lleguen del exterior deberán hacer 7 días de aislamiento y un test PCR. Lo dispuso el gobierno este martes. La medida surge en pleno aumento de casos en los países vecinos y mientras se analiza cerrar las fronteras. Alberto Fernández habló del rebrote en Europa y dijo que la Argentina tiene que estar preparada para afrontar lo que viene. El presidente insistió en que el riesgo no terminó y se refirió a la nueva cepa en el viejo continente. Destacó las medidas de su gobierno durante la pandemia. Tragedia de Once, casación confirmó la condena a Julio Devido, que por ahora sigue en libertad. El tribunal ratificó la pena a 5 años y 8 meses de prisión al exministro K de Planificación Federal por administración fraudulenta. La ANMAT autorizó el suero equino hiperinmune para los cuadros moderados y severos, hablamos del coronavirus, lo confirmó la empresa que desarrolló el medicamento, que mostró una eficacia mayor que el placebo en las pruebas con pacientes críticos de COVID-19. 100% hermanas, un abrazo que esperó 40 años, gracias a TN y tn.com.ar, Victoria y Oriana lograron reunirse. En un año marcado por la distancia, las mujeres hablaron de este 2020 como el momento en el que pudieron ser familia. Un cura párroco atacó a golpes a un obispo durante una reunión en Mendoza. El agresor también rompió una silla y fue suspendido. Un grupo de sacerdotes del sur de la provincia había pedido la renuncia del monseñor. El primer viaje de egresados burbuja a Bariloche terminó con 12 personas contagiadas. En la ciudad rionegrina se detectaron 2 casos y al regreso hubo otros 10. La empresa que operó el servicio envió una carta a los padres y señaló que hubo chicos que no cumplieron con el aislamiento preventivo. Cierre de fronteras selectivo, el plan que analiza el gobierno ante la nueva cepa. En la Casa Rosada estudian la posibilidad de tomar decisiones en base a la realidad sanitaria de cada país, como ocurrió con Gran Bretaña. José Luis Clerc habló del difícil momento de salud de Guillermo Vilas. Es muy doloroso. Batata se refirió a su relación actual con el marplatense, afectado por un problema cognitivo. Además, reveló un dato desconocido: el gusto de Gallardo por el tenis, y contó la picardía por una mujer que casi le cuesta la vida. El gabinete se abroquela y responde a los cuestionamientos de Cristina Kirchner. Se trabajó a destajo. La segunda de Santiago Cafiero, Cecilia Todesca, se sumó a las declaraciones de otros ministros como Ginés González García y Gabriel Catopodis. El gobierno reactiva la negociación con Pfizer para traer al país 3 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus. La Casa Rosada intenta dejar atrás los cortocircuitos con el laboratorio internacional y destrabar la llegada del antídoto al país. Ginés González García encabeza las negociaciones. La oposición propone crear una comisión para investigar la contratación de vacunas contra el coronavirus. Criticaron la ausencia de información, la falta de transparencia, los múltiples interrogantes y sospechas alrededor de las compras. Lionel Messi publicó un emotivo mensaje luego de superar el récord de goles Pelé. La Pulga marcó en la victoria de Barcelona ante Real Valladolid y llegó a los 644 gritos con la camiseta del equipo catalán. 2021, el año en que el voluntarismo K va a chocar contra la realidad. El kirchnerismo siempre quiso burlar los límites económicos, institucionales, locales e internacionales. El año próximo va a reintentarlo con todo el peronismo detrás, pero frente a obstáculos difíciles de esquivar. Escándalo en Vélez, ¿qué dice la denuncia de la víctima de abuso en la fiesta de los futbolistas? Ratificó la presencia de Centurión, Almada, Lucero y Brizuela y dio detalles de quién les ofreció alcohol. El acusado de cometer el delito sigue prófugo y hay un documento al que TN tuvo acceso exclusivo. Le pegó brutalmente a una mujer en la calle y lo detuvieron tras identificarlo con las cámaras de seguridad. El violento episodio ocurrió en Don Torcuato y los videos facilitaron la identificación del agresor. Un periodista lleva 9 meses con secuelas de COVID-19. Cuando a la mexicana Areli Melo le dio por fin negativo el test de COVID-19, su calvario recién empezaba. Tuvo un abanico de síntomas y dolencias. Maravilla Martínez quiere volver a ser campeón del mundo y reveló su estrategia para pelear por el título. El argentino de 45 años lleva 2 triunfos desde que volvió a los rings y sueña con enfrentarse al japonés Murata en 2021. Yanina Maradona explotó por las especulaciones sobre la autopsia de su papá. Todos esperan que tenga marihuana y alcohol. La hija del 10 cerró su cuenta de Instagram por Navidad, pero salió al cruce en Twitter. Yo era la loca desquiciada, aseguró sobre aquellos que la cuestionaron cuando advirtió que el exfutbolista estaba mal de salud. Mató a su hija, tiró el cuerpo en un pantano y después usó una muñeca para hacer creer que seguía viva. Tiandra Criston y su novio Kenneth Hewitt de Texas fueron condenados a 20 años de cárcel por alterar pruebas. Según el canal local Quiro 7, Tiandra Criston, de 23 años, fue declarada culpable de alterar pruebas y manipular un cadáver humano y recibió la sentencia máxima por el crimen que ocurrió en 2018. Su novio, Kenneth Hewitt, recibió la misma condena el año pasado en relación a la muerte de la chiquita Asana Anderson, de 2 años. Un hallazgo macabro en Halloween y una muñeca en un cochecito. El cuerpo de la nena fue encontrado el 31 de octubre de 2018, el día de Halloween, en el lago Moses, cerca de Texas City. Estaba envuelta en una bolsa de plástico, esta a su vez atada a una roca con una cuerda. La nena ya llevaba unos 12 días muerta. Criston había afirmado que su hija había desaparecido de su cochecito en un parque de Houston el 28 de octubre, lo que provocó una operación de búsqueda a gran escala. Los detectives detectaron inconsistencias en su relato y comenzaron a sospechar de ella. Pronto, un policía descubrió una enorme muñeca vestida con ropa de Asana en una bolsa negra en un contenedor de basura. La ropa coincidía con la descripción que había hecho la mujer de lo que llevaba a su hija en el momento de su supuesta desaparición. Acorralada, Criston finalmente confesó que la chiquita había muerto días antes de que denunciara su desaparición y había paseado a la muñeca en un cochecito por las calles de Houston para fingir que seguía viva. Según revelaron imágenes de cámaras de seguridad, hasta fue a un supermercado con la muñeca. Los investigadores luego lograron reconstruir los trágicos últimos días de Asana. Criston había viajado con la pequeña a Houston para visitar a su novio y los tres se habían alojado en el hotel Downtowner Hines & Suites. Un nene de 6 años murió por desnutrición en Mar del Plata y detuvieron a los padres. La pareja fue acusada de abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo. En la casa había otros 6 chicos en la misma situación que la víctima. Espionaje ilegal. Rechazaron el pedido de Silvia Magdalani para viajar a Estados Unidos. Ramos Padilla le negó la autorización a la ex subjefa de la AFI, que había solicitado permiso para pasar las vacaciones en Miami. La salada cuando la desesperación mata a la distancia social. Pese a la pandemia, miles de vecinos se agolpan todas las semanas para comprar o vender en la popular feria. Llegan desde distintos puntos del AMBA. A días de las fiestas, la crisis económica le ganó al miedo de contagiarse de coronavirus. Pampita habló de la foto con Benjamín Vicuña que tanto habría enfurecido a la China Suárez. La modelo y el actor chileno asistieron juntos a los egresos escolares de 2 de sus hijos y posaron felices y sonrientes para tener un recuerdo. A la ex Casi Ángeles parece que no le gustó nada que la imagen se hiciera viral. La estrella de Belén, así vieron los usuarios de TN y la gente la conjunción planetaria. El fenómeno no ocurría de noche desde hace 800 años y recién volverá a repetirse en el 2080. Se incendió un camión con alimentos y los vecinos robaron la carga. El accidente fue en el kilómetro 46 de la autopista del Oeste, a la altura de General Rodríguez. Se llevaron las latas de durazno en bicicletas, carros, motos, autos y camionetas. Un proyecto inclusivo impulsa que mujeres sin experiencia previa aprendan a conducir motos. Entran caminando y se van manejando, aseguran. Es fruto de una alianza entre YPF, El Ayón Moto y Mujeres al Mando. Cubiertos, vasos y platos te pueden ayudar a comer menos. Se llama a esto la dieta del bazar. Estos utensilios esconden trucos infalibles para evitar los atracones. El tamaño de la porción es lo que importa. Paro en los puertos lleva 13 días y pone en riesgo la cadena de pagos en el agro. Lo advirtió la Sociedad Rural de Rosario. El conflicto también impacta ya en una merma de 400 millones de dólares en la liquidación de divisas. Ganadería, el 2020 cierra con muy buenos números para los criadores. En un año complicado, el sector superó las expectativas con una demanda activa y precios muy firmes, que duplicaron los de 2019. Le robaron la moto del cuartel a un bombero voluntario de Córdoba. Trabaja en el destacamento de Saldán y los dos delincuentes quedaron grabados por las cámaras de seguridad. Golpes y patadas entre manteros y comerciantes en Flores. La pelea se dio en medio de las compras por Navidad, donde hay enormes filas en los locales sin distanciamiento. Una falla de seguridad en los iPhone permitió espiar a decenas de periodistas. Los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad en la app y Message de Apple. Las víctimas fueron principalmente representantes de la cadena Al Jazeera. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. La empresa AISA finalizó la reparación de una cañería de agua en Vicente López. Acaba de finalizarse con esta reparación de una cañería de agua de 1.200 milímetros de diámetro en la intersección de Montes de Oca y Triunvirato, localidad de Munro. A partir del momento en el que se notificó el escape, personal de grandes conductos de la empresa acudió al lugar para comenzar con las reparaciones pertinentes. Las tareas consistieron en primer lugar en localizar la pérdida. Posteriormente, se cerraron válvulas y se ejecutó en forma rápida una reparación provisoria con el fin de impactar al mínimo en el servicio. Más adelante se planificará la reparación definitiva. Con el objetivo puesto en la continuidad en el servicio, es que se trabajó en horario nocturno y con gran celeridad. La reparación en tiempos de pandemia implica que la empresa trabaja con un esquema de guardias y poder así continuar prestando el servicio. Para realizar los trabajos se tuvo que afectar en forma parcial la estación elevadora Villa Adelina en la salida hacia el partido de San Martín, razón por la cual durante el día se esperaba normalizar el servicio en su totalidad. Por último, AISA recuerda que ante cualquier duda, los usuarios podrán comunicarse al teléfono 0800-321-2482. 0800-321-2482 durante las 24 horas o en los canales oficiales de Twitter, @AISA_oficial y Facebook, AISA.Argentina, todos los días de 8 a 20 horas. La empresa AISA y CAF firman un convenio para llevar adelante importantes obras en plantas de agua y saneamientos. La presidenta de AISA, Marena Galvarini, y Santiago Rojas, representante de CAF en Argentina, se reunieron para llevar adelante la firma de un convenio entre las dos partes con el objetivo de desarrollar los estudios técnicos necesarios para la elaboración de proyectos licitatorios que permitan mejorar el servicio de agua potable y tratamientos cloacales en Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En esta oportunidad también estuvo presente Cristian Asinelli, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo. Agradecer enormemente a CAF, a la Secretaría de Asuntos Estratégicos del Gobierno Nacional, también es muy importante para AISA como empresa, pero también para aquellos que son los usuarios del servicio esencial que brinda AISA. Firmar estos convenios para llevar adelante los proyectos de obras que hacen al mejoramiento, no solamente del servicio, sino a la extensión del servicio a aquellos lugares a los que todavía no hemos llegado, declaró Malena Galmarini. Este convenio tiene como objetivo el apoyo de CAF para poder llevar adelante dos importantes proyectos: la nueva estación de bombeo de salida Planta San Martín en la ciudad de Buenos Aires y la plata de efluentes cloacales de Ferrari en el partido bonaerense de Merlo. En representación de CAF, Santiago Rojas manifestó: esto es la continuación de un proyecto que tenemos con AISA de tiempo atrás. Lo que acordamos con la presidente de AISA es continuar con ese apoyo. En primer lugar, ejecutando las obras que se han ido desarrollando de manera muy satisfactoria. En segundo lugar, a través de unos recursos no reembolsables para proyectos de preinversión. Mirar a proyectos importantes y estructurales de AISA. Y en tercer lugar, pensar en cuáles son las grandes obras que requiere Argentina, administradas por AISA, para poder acercar el agua a los ciudadanos. Además, también estuvieron presentes en este encuentro Fernando Calatroni, director general técnico por parte de AISA, y Real Carlota, ejecutiva de la Dirección de Proyectos de Desarrollo Social por parte de CAF. Por su parte, el subsecretario Cristian Sinelli enunció: en el directorio de marzo de CAF, del cual somos parte hace muchos años, aprobamos una serie de cooperaciones técnicas para distintos temas. Una de ellas tenía que ver con cuestiones de agua y saneamiento, que hoy estamos firmando con la presidenta de AISA y con el director representante de CAF para poder llegar a trabajar en los próximos años con este financiamiento que es tan importante y de esta manera poder lograr nuevos financiamientos. Al finalizar esta jornada, la presidenta de AISA destacó el trabajo en conjunto que se viene realizando en conjunto con diversos organismos y agradeció el gran apoyo del Tesoro Nacional que nos han dado el presidente Alberto Fernández y el ministro Gabriel Catopodis y también al secretario Gustavo Vélez, que nos acompaña desde su lugar para que cada vez más argentinas y argentinos tengan agua y saneamiento cloacal. Ginés González García dijo: si seguimos así, la segunda ola puede pasar mucho antes. El ministro de Salud advirtió sobre los comportamientos de la población en los últimos 15 días. González García sostuvo que la vacuna es una gran esperanza, pero hay que continuar con los cuidados y remarcó: si seguimos con lo que estuvimos haciendo estos últimos 15 días, las cosas no van a mejorar. La segunda ola puede pasar mucho antes. Duro mensaje de la Unión Argentina de Proveedores de Internet contra el DNU del gobierno. En un mensaje audiovisual, la UAPI expresa su descontento y llama a estar alerta por un DNU que podría terminar con muchas fuentes de trabajo. Los precios cuidados al servicio no cuidan a nadie, aseguró. Comunicado de la Asociación Argentina de Televisión por Cable contra el DNU del gobierno que pone en riesgo al sector. La sanción del DNU 690/2020 con limitación a aumento de precios representa un cambio drástico y unilateral en las reglas del juego del sector que solo favorece a las plataformas de distribución de contenidos totalmente extranjeras. Felipe Solá le respondió a Cristina Kirchner: no me vendría mal otro laburo, pero no tengo tiempo. El ministro de Relaciones Exteriores aseguró no sentirse aludido y aseguró: personalmente me animó y creo que muchos o todos de mis colegas se animan. Detuvieron por violencia de género a Federico Elascar, ex dueño de La Rosadita. El financista, investigado en la causa de la ruta del dinero K, fue detenido en su departamento por violencia de género tras ser denunciado por su pareja. Según trascendió, mantuvo una discusión con Camila Martínez, que luego derivó en forcejeos y en ese marco le habría provocado lesiones leves. Pichetto duro contra Juan Grabois: vos vivís de los pobres. El ex senador nacional apuntó contra el líder social en un debate intenso. Sos el gerente de la pobreza, aseguró. El abogado de la enfermera Dayana Madrid reveló: se olvidaron del corazón de Maradona. El letrado contó que el astro no estaba medicado para la cardiopatía que tenía y que la caída que tuvo previamente no fue tomada en cuenta por el médico. I'm a real man. got some real guitar. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.